Hola, esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y el programa de hoy casi en su totalidad va a ocuparlo el grupo canadiense de Sadis, que esta semana van a estar aquí en Bilbo y coincidiendo además con John Spencer, con el que también pues han colaborado en más de una ocasión. Vamos a empezar por el final, con los títulos de crédito finales de su último disco, de Sadis. Los Sadis con su último disco, Colder Streams, que pues siguen o quizás han alcanzado una cota más de pues bueno, de esa tristeza que siempre acompaña un poco los temas. Bueno, también tienen su lado payaso, pero siempre tienen ese aire un poco también de western crepuscular, ¿no? O de spaghetti western, vamos. Bueno, pues eso, su último disco que van a venir a presentarlo esta semana y que como, bueno, pues ya sea... se sabe desde hace un tiempo, van a venir en formato trío, puesto que Dallas Good, uno de sus dos cantantes y guitarristas, moría el pasado 18 de febrero. Entonces, bueno, va a ser un concierto pues ciertamente extraño, el cual, sin embargo, bueno, a mí me parece bien, la verdad, que hayan decidido seguir adelante, porque, bueno, tienen este disco recién estrenado y sería una pena no poder disfrutar de alguno de sus temas en directo, después además de que se haya suspendido en varias ocasiones, si no lo recuerdo mal, por diferentes motivos. Lo dicho, nuevo disco, y este era el tema instrumental que suelen hacer muchos, y a lo largo del programa lo veremos, con el que acababan el disco y con el que comenzaban, es este Stop and Start, que suena así. Son los Sadis. We'll be right back. Los Sadis con su último disco, que por cierto han escogido como productor a, pues a uno de los miembros de Arcade Fire, Richard Reed Parry, que así de primeras, pues bueno, es una elección un poco quizás extraña. Un cuarteto que en este disco todavía estaban, pues bueno, los hermanos Good, Dallas Good a la voz y la guitarra, y Travis Good, que es el que queda al frente, a la voz, guitarra y violín también, y algún que otro instrumento. Y luego, pues la verdad es que desde que se formaran allá por el 94 han seguido pues con esta formación, ellos dos y la sección rítmica formada por Mike Belinsky a la batería y Sean Dean al contrabajo, que pues bueno, pues eso, cuatro músicos que pues se debían de llevar bien para llevar tanto tiempo. No siempre tenían estos sonidos así tan rocambolescos, sino que al principio, pues bueno, empezaron haciendo sobre todo muchos instrumentales, como en su primer disco, este Precious Moments, que vamos a escuchar ahora, del año 98. De hecho, son 20 temas, ahí es nada. Lo que pasa que muchos de ellos pues duran nada, un minuto o poco más. Muchos instrumentales, algún tema cantado. Ya aquí colaboraba Neko Case, con la que luego grabarían un disco y a la que luego le vamos a escuchar. Pero de momento vamos a quedarnos con uno de los instrumentales, Snow Squadron. Una banda que empezaron poco a poco, los Sadis. Este fue su primer disco, antes habían tenido una casete. Es más, este tema en realidad era una mezcla de dos temas anteriores que pues bueno, acabaron convirtiendo en este que acabáis de escuchar. Y antes de seguir con su discografía, que al final pues les ha llevado a tener hasta el día de hoy aproximadamente 12 discos, 12 larga duración, si no contamos, bueno, discos de rarezas, recopilaciones y demás. Y digo que antes de sacar lo que sería su segundo disco, pues al año siguiente, empezarían con una de sus habituales colaboraciones, pues que normalmente, la verdad, además han tenido siempre pues muy buen gusto. Ya os digo, han sacado Neko Case, con John Langford, han sacado un disco también compartido, con John Doe, Gordon Dooney, un canadiense que quizás fuera de Canadá es menos conocido y que por cierto también pues murió en el 2017 a la edad de 53 años, pues un poco pronto. E incluso también han estado formando parte, aunque brevemente, de la banda de acompañamiento de Neil Young, para hacer un tributo a The Band. Pero bueno, y la cuestión está en que en este año 99 empezaban, ya os digo, esas colaboraciones con un disco con nada más y nada menos que André Williams. Este Psycho es una prueba de ello. El único e inimitable André Williams, que también nos dejaba hace unos años. Que por cierto, bueno, sin desviarnos mucho del tema, por aquella época, estamos hablando del 99, era pues unos años antes, había empezado a relanzar su carrera, pues gracias a Norton Records, a Billy Miller y Miriam Lina, que les, pues bueno, sacaron un disco, pero digamos que bastante clasicote en su, bueno, digamos que lo que hacía en los 50 y en los 60, pero pues bueno, con unas grabaciones un poco más modernas. Y luego empezaría pues su amistad con gente como John Spencer, que ya os digo que vamos a hablar después también de él, porque también viene a tocar con su nuevo proyecto, y gente como Mick Collins de los Gorillaz, Dan Croa, que de hecho en el siguiente disco de la colaboración de los Addis con André Williams también estaría. Y bueno, pues eso, que empezarían a sacar discos y uno de ellos sería este, que también es un poco clásico, quizás raro en la discografía de André Williams, porque quizás siempre se ha, pues bueno, sus discos han girado un poco más en torno al rhythm and blues, o el soul incluso, o funk y temas similares. Pero bueno, en este se decidió por hacer una banda country, y qué menos, qué mejor que utilizar a los Sadies. Red Dirt se llamaba este disco, y bueno, la verdad es que no vamos a poder escuchar más de él. Lo hemos escuchado en su momento, supongo, en alguna ocasión, pero vamos a tener que seguir adelante, porque este mismo año, aparte de sacar, bueno, también no solo se grabaron el disco, sino que formaron parte de la banda de acompañamiento de André Williams en directo, y sacaron un disco en directo, y luego sacarían su segundo disco, este Pure Diamond Gold, que escuchamos con este Talking Down. Sadies, año 1999, con su lo que sería segundo disco, y todavía, pues como veis, con temas quizás más cortos, más directos, todavía no tenían esos desarrollos más, pues a veces yo creo que incluso psicodélicos, ¿no? Sino que, bueno, quizás debido, entre comillas, bueno, entre comillas no, a la juventud, porque también esto fue hace 20 años aproximadamente. Como digo, bueno, colaboraron con mucha gente en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Heavy Trash. No llegaron a, bueno, no sé si algún disco así pirata saldría, pero oficialmente yo creo que no llegaron a grabar. Pero bueno, cuando tocaron aquí en la esquena de no sé qué año, Heavy Trash, pues la banda también de acompañamiento eran pues los cuatro Sadies al completo. Y que por cierto, podéis corregir un dato de la Wikipedia si os interesa, porque entre la discografía que aparece del grupo aparece algo que a mí en principio me parecía bastante interesante y a la vez sorprendente, que era que también habían formado parte de acompañamiento de otro colega de John Spencer, Jerry Till, concretamente pues el proyecto este que se llamó Big City Stompers, que si bien es cierto que era un proyecto pues alejado de su rollo más ruidoso y tirando más hacia el country, pues podía ser, digamos, era posible que fueran los Sadies la banda que le acompañaba, pero vamos, ni de coña. Así que si queréis, pues si tenéis ganas, lo podéis corregir. Dicho eso, pasamos al siguiente disco, que es del 2 años después, 2001, Tremendous Efforts, y que seguimos con temas directos, este Flash. Ready. quite a question. Next time you make up your mind, you're gonna have an educated answer. If you think that I'm so wholesome, then why do I feel like I went so wrong? You already used your good hands, so whatever you got left will soon be gone. Y ya por esa época, digamos que de alguna manera empezaban a hacerse un poco mayores. El siguiente disco, por ejemplo, Stories Often Told, ya se les ve un poco más, pues, relajados en algunos de los temas. Todavía mantienen alguno así cañero, pero vamos, que se les ve ya que están más reposados. Y como ejemplo, por ejemplo, pues sin duda alguna es este de Stories Often Told, uno de los temas así acústicos de este trabajo. So the story's often told, how a man sells his soul, and how it's lost before he knows, and all he's left with is a palace of gold. He's got more than he needs. He's so very hard to please. Finds it hard to be kind, easy to criticize. Of gold, a palace of gold. He's so high in the palace of gold. Temas que con la, pues con el fallecimiento de Dallas Good, pues qué complicado va a ser tocarlos. Y bueno, evidentemente algunos de ellos, pues no, bueno, se elegirán otros. Pero bueno, la cuestión está en que vamos a seguir así rápido, porque va a hacer un repaso en una hora, la verdad es que, pues bueno, va a ser complicado. Vamos a matar dos pájaros de un tiro escuchando pues un tema del siguiente disco. Bueno, el siguiente disco en realidad lo sacarían, sería una de sus colaboraciones con John Lanford, que de hecho les había hecho la portada de uno de sus discos anteriores, y que ahora pues eso, grababan un disco completo con él. En el 2004 sacarían con Echo Case, que ahora la escuchamos, un disco pues en directo. Y este Favorite Colors, que vamos a escucharles pues precisamente también en directo, pero en un directo que sacaron pues unos años después, en el 2006. Una demostración instrumental, de nuevo, de cómo sabían tocar los Sadies en directo. Northumberland West. Evidentemente, ya os digo que no va a ser lo mismo, ni mucho menos, pero ahí van a estar los tres que quedan, y sí que debe de ser en directo ahora mismo. Pues bueno, los teloneros son Casey and Clayton, un dúo que no sé si como teloneros también a veces bueno, se acompañan de una banda, pero no sé si vendrán en plan, pues eso, en dúo, un dúo bastante folk. Pero la cuestión está en que luego a lo largo del concierto deben de colaborar en varios temas también con los Sadies, en plan banda más completa. Que por cierto, bueno, no sé si he dicho cuándo va a ser. Concretamente, este próximo miércoles 9 de noviembre van a estar en el Daba Daba de Donosti, y el 10, jueves, estarán aquí en Bilbo en el Café Anchoqui, ya os digo. Casey and Clayton como teloneros, y luego The Sadies como plato muy fuerte. Como os digo, otra de las colaboraciones habituales, y supongo que bueno, que mantienen una amistad con ella, es con Echo Case, que conjuntamente pues sacaron este disco de Tigers Have Spoken en el cual, pues bueno, mezclaban temas de pues la propia Neko Case y temas suyos, y luego, bueno, alguna que otra versión, como este Rated X que vamos a escuchar ahora mismo, un tema de la, por cierto, recientemente fallecida también, es que hay muchos fallecimientos, Loretta Lynn. Esta es Neko Case acompañada de Los Addis. De Neko Case acompañada de Los Addis en esta época 2004, en el que eso también sacaban su propio LP, el Favorite Colors, y que antes se me escapaba, ya sabía yo, hablando de pues en directo, que si va a ser pues en formato trío y que no va a ser lo mismo, pero con la grabación de este disco y después del fallecimiento de Dallas Good, pues se hicieron una serie de conciertos en un pues en un sótano de donde viven, y a, pues bueno, avisaron a amigos y conocidos, y empezaron a hacer unas sesiones ahí, y quisieron pues bueno grabarlas, no sé si también por aquello de que igual son pues las últimas grabaciones del grupo como tal, no sé, se me acaba de ocurrir. La cuestión está en que pues han grabado unos cuantos temas que han ido sacando poco a poco en internet, y que pues bueno, finalmente sacarán en un disco, o sea, en un disco, en un, bueno, no sé si DVD, vídeo o lo que sea, pero bueno, la cuestión está en que se les ve tocando en directo pues dos temas de los del último trabajo, y la verdad es que suenan brutales. Insisto, no están los cuatro, como bien puede entenderse, no está la voz de Dallas Good ni su forma de tocar la guitarra, pero siguen estando los otros tres, y arden, la verdad. Seguimos con más discos que, bueno, sacaron en el 2006 un directo, un disco un poco raro de instrumentales que se llamaba Tales of the Rat Fink, con una gran portada con un dibujo, creo que era un poco raro porque, bueno, son como, no sé, un montón de temas de corta duración, casi todos, y que, bueno, nos lo vamos a saltar más que nada porque alguno hay que saltarnos y si no, no da tiempo a todo. Así que pasamos al siguiente, que es el New Seasons, y que yo creo que ya forma parte de esa nueva época, pues cada vez más, no sé si introspectiva o, bueno, y más tristona, si puede ser aún. Vamos a escuchar este Anne Leicht. Up all night and day, packing things to go away, to leave my lover for a while and cross from sea to sea. When came the time to say goodbye, my love, she looked me in the eye. She pleaded with me not to go and told me of her dream. Emily, what's this vision that you see? Was it just an eerie dream, or should I stop and take heed? Emily, what's this vision that you see? Come on, just let go of me, I gotta leave. Emily, she squeezed my hand and kissed me sweet. The van was waiting on the street. I smiled and said I shall return, and started down the road. It haunted me through all the shows, just what she saw. How could she know what great misfortune I may come to since she let me go? Emily, what's this vision that you see? Was it just an eerie dream, or what else could it mean? Emily, what's that vision that you see? I'm so many miles from home, Emily. Que pues de este New Seasons al siguiente, el Darker Circles, en medias sacaron un disco en esta ocasión acompañando a John Doe, y en el 2010 sacaban este Dark Circles, en el cual pues también siguen un poco en la onda de pues de estos, digamos, 4 o 5 discos finales de la banda como banda, sin acompañar a nadie, ni, bueno, alguna colaboración ahí, pero bueno, que ya se les notaba más maduros. Y tienen uno de los temas, por ejemplo, este con el que comenzaban el disco, el Another Year Again, en el cual pues precisamente además habla de ese paso del tiempo que tanto, pues, pues tantos temas han tratado los Sadies, y que en este caso, pues bueno, es uno de esos temas que fijo que caen en directo. Another Year Again. Thank you. that's left to go is down. Right now it's fine, but soon you'll find you're running out of time. It won't be long till all your hopes and dreams are dead and gone. It's a dirty, risky game to play, and someone always has to come in last. They're not blind, they can't see through the pennies on their eyes. I can't say why I'm haunted by the voices in my mind. And I say farewell. It's over now, as far as I can tell. Los Addis, y seguimos acercándonos hacia el trágico final, porque se va acabando el programa y quedan muchos discos, así que vamos a tener que saltarnos la que sería la nueva colaboración con Andre Williams, año 2012, 13 años después del anterior. En realidad no tanto, porque debían de empezar en el 2009, lo que pasa que Andre Williams por aquellas épocas andaba un poco, pues bueno, era un poco juerguista. Y debía de ser un poco intratable, supongo que por el éxito que acumuló con el anterior disco. La cuestión está en que tardaron en sacar este disco y no sé, por ahí dicen que es irregular. A mí me parece que más irregular fue lo que hizo Andre Williams después, que sacó algunos discos un poco bastante más sosos. Pero ahí está, bueno, es muy interesante si lo queréis fichar. El 2013 sacarían dos discos, uno con la familia, porque bueno, los hermanos Good vienen de una familia numerosa en la que parece que todo el mundo tocaba y cantaba, y sacaron un disco, pues, The Good Family Album en este año 2013, y sacarían otro discazo, este Internal Sounds, que empezaba así, de los primeros 5 minutos se llama esto. Blood. scissors beats paper beats rock. Church bells and whistles and talk, talk, talk. The king beats the queen and the knight beats the pawn. The sun beats the moon when the light meets the dawn. So burn down the orchards and slaughter the flock. Cross your fingers when you tell your lies. Cross your mind and close your eyes. Cross your heart and hope to die. Lo que tiene a veces no mirar la duración de alguno de los temas. Este era un poco largo, con lo cual se me ha complicado el tema. Así que vamos rápidamente a que en 2014 sacaron otra colaboración con el canadiense este que os decía que fallecía hace 5 años, Gordon Downey. En 2007, Northern Passage, que era un disco en el que tenía... era un disco suyo, pero que contaban con una colaboración de Kurt Weill, que de hecho hizo que luego aparecieran en uno de los documentales de Kurt, y que bueno, pues también ha sido una de esas colaboraciones muy fructífera. En el 2020 sacarían un single con King Kang, que ya escuchamos también aquí en su momento, compartido, cada uno por su lado, y ya llegamos al 2022, que quería acabar con un tema en el que precisamente, acabar antes de escuchar, si es que nos da tiempo, vamos a intentarlo, a la Blues Explosion, a John Spencer, que colabora con la guitarra en este tema llamado Nadie Está Escuchando, que eso me suena, bueno, eso lo pienso en muchos programas. Like I was never even there. Then you can do what you want. lo que son las cosas, se nos ha echado el tiempo encima sin querer, pues no vamos a poder escuchar lo nuevo de John Spencer. Pero bueno, ya sabéis, John Spencer, bueno, los que acabáis de escuchar, precisamente era ese punteo tan característico, ¿no?, de su forma de tocar la guitarra, de John Spencer junto con los Sadies. John Spencer y los Hitmakers, que es la nueva banda que ha montado desde hace unos cuantos años, que es como, bueno, la misma banda que tenía en su disco, primer disco en solitario, de hace eso, unos años, que son, pues bueno, Bob Burt, el mítico batería de Pussy Galore, Sonic Youth, etcétera, etcétera, junto, bueno, él en realidad se encarga de la percusión, un poco parecido a lo que hacían en Pussy Galore, golpeando tuberías y cosas así. M. Sord es el batería y luego Sam Coons al sintetizador, y el propio John Spencer, pues eso, a la voz y a la guitarra, Theremin, supongo, y todas esas cosas que suele hacer él. Va a ser John Spencer el próximo martes 8 en el Café Anchoqui, en principio solo, así, sin teloneros ni leches. Y más, aparte de esto, también quería decir que en la Nave 9, el sábado 12, va a haber un festival llamado Orbitan, que están los Mutagénicos, Santi Delgado y los Runaway Lovers y Pablo Soto. Y ya está, esto ha sido Shit, hasta dentro de 7 días en la Irola Irratia. Au.